los 822, he escrito la palabra dedicación. A algunos se les conoció simplemente por su ocupación y hubo otros a quienes se les conoció por su dedicación. Había quienes hacían el trabajo, ellos eran los que aplicaban sus manos a la tarea que había que hacer. El tercer grupo, de manera muy interesante, leemos en los versículos 15 al 16, eran los capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Junto a ellos he escrito la palabra delegación. No se nos dice que ellos hicieran el trabajo, dice que ellos supervisaban la obra. Así que aquí tenemos a algunos dirigentes a quienes Dios les había dado la responsabilidad de ser supervisores. Y delegaban el trabajo civil que había que hacerse a fin de que la comunidad creciera. Junto a los que participaban, grupo número 4, con acciones de gracia y oración, he escrito la palabra consagración. Aquí tenemos a algunos que se habían entregado a la consagración del pueblo de Dios en oración y acción de gracias. Era su responsabilidad asegurarse de que la temperatura espiritual de todo el pueblo que se mantuviera en punto de ebullición a fin de que nunca perdieran la vista sus objetivos espirituales. Finalmente, junto al quinto grupo he escrito la palabra celebración, porque se nos dice que los cantores o levitas eran los que estaban sobre los asuntos de la casa de Dios. El propósito de los levitas en el Antiguo Testamento siempre era estar a cargo de la adoración y celebración del pueblo de Dios. Es interesante, al repasar de nuevo esas cinco palabras, darse cuenta de lo contemporáneo que son para nuestras necesidades hoy. Ocupación. Los que hacen lo que Dios les dice que hagan, que simplemente son el pueblo de Dios, simplemente disponibles para Dios, dispuestos a mudarse al trabajo de Dios y estar ahí a nombre de Dios. Dedicación. Los que en realidad aplican su mano al arado y hacen el trabajo. Delegación. Aquellos a quienes Dios les ha dado la sabiduría y la dirección de ser buenos administradores y dirigentes, de manera que puedan lograr que muchos otros participen en la obra. Consagración. Los Abraham, que persisten en oración e intercesión, de modo que la obra de Dios no quede para hacerse en la carne. Finalmente, celebración. Los que dirigen en la adoración a Dios. Repase de nuevo la lista. ¿En dónde encaja usted? ¿Es usted alguien a quien Dios le ha dado la tarea de ocupar? Por eso quiero decir que usted interviene, se muda a la obra de Dios, está disponible, se ha inscrito, sea lo que Dios quiere que haga, está dispuesto a hacerlo. Usted es sencillamente el que se ha ofrecido de buena voluntad para ser la persona de Dios, lo que quiera que eso pudiera ser. ¿Es usted alguien a quien Dios le ha hablado y le ha dado una tarea específica y ahora usted arrima su hombro a la rueda y se dedica de manera literal a hacer la obra? Ya no está esperando que Dios hable, Dios ya ha hablado y usted sabe la tarea que le ha asignado y se ha dedicado a hacerla. ¿Es usted una persona a quien Dios le ha hablado dándole la responsabilidad de delegar? Eso no quiere decir que no trabaje. Todo el que tiene que ver con delegación sabe que la delegación es la tarea más difícil de todas. Es el trabajo de motivar a muchos otros a hacer el trabajo con el entendimiento de que muchas manos pueden hacer más que unas cuantas. A algunos en el ministerio se les ha dado la tarea de delegación, ustedes que son líderes y supervisores, y Dios les ha bendecido para lograr que muchos intervengan en el servicio del Señor. Algunos han sido llamados a la consagración. Ustedes oran. Eso es lo que Dios les ha pedido hacer. Ustedes dirigen la oración y las acciones de gracias. Ustedes son los Abraham que respaldan y suplican y oran a favor de la obra de Dios. Otros participan en el coro o el ministerio de música, y otros en algún tipo de ministerio al que Dios les ha llamado para que participen en la celebración. Observen de nuevo el pasaje y léalo con todo cuidado y descubrirán que en todo eso, todas estas personas estaban dedicadas a lo mismo, había unidad. Al mismo tiempo, en medio de la unidad había gran diversidad. No hay cristianismo de producción en serie en el libro de Nehemías, no hay matasellos en el que todos sean iguales. Cada persona era diferente. Todos eran diferentes. Todos tenían cosas diferentes para hacer. Estaban unificados, pero a la vez eran diversos. Ese es el ministerio de la Iglesia de Jesucristo hoy. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es contrario de lo que hemos visto como patrón en el Antiguo Testamento. Aparece en la primera carta a los Corintios. Para esta ocasión, quiero utilizar la llamada versión popular. Escuchen. Primera a los Corintios 12, empezando en el versículo 12, presten atención. El cuerpo humano aunque está formado por muchos miembros, es solo un cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. Lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también, y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos, tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. ¿No les parece hermoso? ¿No es esa la manera de Dios hoy? Igual como lo fue en los días de Nehemías. Muchas personas, muchas capacidades diferentes, muchos talentos diferentes. Algunos tal vez digan, debido a que no puedo predicar, ¿para qué sirvo? Aprenderemos algún día, cuando Dios haga su evaluación de todo lo que ha sucedido en una iglesia, que la predicación, aunque es un privilegio maravilloso y una gran experiencia, es algo muy incidental en la obra global del cuerpo de Cristo. Requiere que todos nosotros hagamos todo lo que Dios nos ha dotado para hacer, trabajando juntos con nuestras diversidades, para que pueda haber unidad y que podamos funcionar como un cuerpo. Es posible que a usted se le haya pedido que ayude. Tal vez ha dicho que no, porque piensa que no es importante. No ha entendido que debido a que usted es parte de una asamblea local de creyentes, es parte del cuerpo de Cristo, y el libro de Dios dice que no hay parte sin importancia en el cuerpo, y sí, como parte de una asamblea local, una expresión del cuerpo de Cristo, usted piensa que no tiene importancia para la función global del cuerpo, entonces usted no solo está privándose a sí mismo de las bendiciones de la unidad con sus hermanos y hermanas en Cristo, sino que también está haciendo que el cuerpo no funcione en su totalidad y no está permitiendo que el cuerpo sepa todo lo que Dios quisiera que sepa en términos de su desarrollo, crecimiento y edificación. Así que, Nehemías 11 es sencillamente una herramienta de enseñanza para mostrarnos que en todo proyecto del que Dios jamás es parte, nunca es asunto de un solo hombre. Dios pudiera, si quisiera, pronunciar una palabra desde el cielo y decir, murallas, levántense. Y aparecerían en un abrir y cerrar de ojos. Usted dice, ¿podría él haber hecho eso? Recuerdo una vez cuando él las derribó de esa manera. Dios podría hacerlo sin la ayuda de ninguno de nosotros, pero en su divina omnisciencia ha escogido permitirnos el privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo hoy, de alcanzar a los perdidos, de edificar el reino de Dios, de construir templos que serán dedicados al honor y la gloria de Cristo. ¡Qué alegría y privilegio es eso! Y algún día, si permitimos que eso se nos escape de las manos, y si decimos que no, cuando Dios nos da la oportunidad de decir que sí, miraremos hacia atrás y diremos, ¿por qué extraña razón dejé que se me escapara la oportunidad de servir a mi Dios cuando la tenía ante mí? Alguien me dio una parábola que ilustra lo que hemos dicho. Como saben, me encantan las parábolas. Y esta dice, como sigue. Las herramientas del carpintero tuvieron una conferencia. El hermano Martillo presidía. La reunión le había informado que debía irse porque era demasiado ruidoso, pero él dijo, si yo dejo el taller de carpintería, la hermana Barrena también debe irse. Ella es tan insignificante que casi ni hace impresión en nadie. La hermana Barrena se puso de pie y dijo, está bien, pero el hermano Tornillo también debe irse. Se le puede dar vuelta tras vuelta y no va a ninguna parte. El hermano Tornillo entonces dijo, si lo quieren me voy, pero el hermano Cepillo debe irse también. Todo su trabajo lo hace en la superficie. No hay profundidad para nada. El hermano Cepillo respondió, pues bien, pero la hermana Regla también tendría que irse si yo lo hago, porque ella siempre está midiendo a las personas como si fuera la única que tiene la razón. La hermana Regla se quejó contra la hermana Lija y dijo, no importa, la hermana Lija es más áspera de lo que debería ser y siempre está frotando a contrapelo a la gente. En medio de esta discusión, el carpintero de Nazaret entró. Venía para realizar el trabajo del día. Se puso su delantal, fue al banco para hacer un púlpito desde el cual predicar el evangelio a los pobres. Empleó el tornillo, la barrena, la lija, la sierra, el martillo, el cepillo y todas las demás herramientas. Y después del día de trabajo, el púlpito estaba terminado. La hermana Sierra se puso de pie y dijo, «Hermanos, percibo que todos somos colaboradores». De Dios. Lo mismo somos nosotros. Somos una familia. Somos la familia de Dios y Dios nos ha llamado a servir en unidad y en diversidad. Somos la familia de Dios y Dios nos ha llamado a servir en unidad y en diversidad. Hay tres cosas que he anotado para recordar de mi meditación en estos versículos. Estos son algunos principios en conclusión. El principio número uno es que la necesidad, no la notoriedad, es la regla del cuerpo. La necesidad, no la notoriedad, es la regla del cuerpo. Usted que forma parte de una asamblea local es necesario para ese cuerpo local. Si usted es creyente y es parte de un compañerismo local, no es cuestión de que sea notorio por lo que hace. La cuestión es, ¿entiende usted lo necesario que es para lo que Dios quiere hacer en ese cuerpo local? La necesidad, no la notoriedad, es la regla del cuerpo. Lección número 2, el desempeño. No la preeminencia es la base de la recompensa. A Dios no le interesa cuánto es conocido usted. Al volver al capítulo 11 del libro de Nehemías, verá una lista de muchos nombres que nunca más vuelven a aparecer en ninguna parte de la Biblia. No se sabe nada de ellos excepto que su nombre consta aquí. ¿No es maravilloso que Dios haya anotado la lista de lumbreras menores para que podamos entender que Él jamás se olvida de los que pudieran considerarse a sí mismos insignificantes? Tengo una maravillosa promesa que he subrayado en mi Biblia. Se halla en Efesios 6, 10. Esto es algo que vale la pena aprender de memoria porque nos recuerda que Dios no va a olvidarse de todo lo que hacemos. Hebreos 6, 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Algunos tal vez trabajen detrás de bastidores y se pregunten si alguien sabe, si alguien lo nota, si alguien jamás menciona lo que usted hace y tal vez sienta que no se le aprecia. Pero quiero decirle algo. Nosotros tal vez nos olvidemos de agradecerle, pero hay uno en el cielo que jamás se olvida. La Biblia dice, Dios no es injusto para olvidar su obra y trabajo de amor que ha hecho y está haciendo. Así que, la lección número 2 es que el desempeño y no la preeminencia es la base de la recompensa. Simplemente siga haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Él lo ve y Él lo recompensará. El principio número 3 es que es un privilegio que lo seleccionen a uno. Es incluso más precioso ofrecerse como voluntario. Es un privilegio ser seleccionado. Si alguien lo selecciona para que haga algo, eso se debe a que reconoce que usted tiene la capacidad, el potencial para llenar ese cargo. Pero, ¿sabe? Es un privilegio que se lo pidan a uno. Es incluso más precioso ofrecerse como voluntario. Dios no está simplemente buscando los que de buen grado digan que sí cuando se les aplica presión, sino que Dios está buscando a los que van a decir, aquí estoy, úsame, ¿Cómo puedo ayudar? Que Dios ponga en nuestro corazón, en estos días de gran actividad, cuando vienen estos tiempos de refrigerio, que todos y cada uno de nosotros seamos capaces de decir, por la gracia de Dios, voy a participar, sea lo que sea que Dios me pida que haga, me ofrezco como voluntario para servirle y me entregaré al ministerio de este cuerpo porque soy necesario para su función. ¿Lo sabía usted? No hay nadie que no encaje en esta descripción, porque Dios nos ha dado talentos y dones a cada uno de nosotros. Cada don que Él nos ha dado es importante para el avance de la obra de Dios. Vamos a dar otro paso en estos, reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual, cuando volvamos a reunirnos mañana. No será sorpresa para usted descubrir que una de las cosas que suceden cuando se arreglan cuentas con Dios en el corazón es que uno cultiva un nuevo sentido de gratitud por todo lo que Él ha hecho. La gratitud es un ingrediente clave en la vida llena del Espíritu. Hablaremos de eso mañana, aquí, en una nueva edición de Momento Decisivo. Y antes de despedirme, le recuerdo que el libro bajo el mismo título está disponible a la venta. Llame al departamento al cliente y ordene su ejemplar. Le veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 7. Ofrecerse uno mismo para el servicio. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual. En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.